Mal, mal, se ve la cosa muy mal. Nos han llevado tres. Y lo peor, que hace un rato nos han amenazado que si dentro de 3 días no hay movimiento de traer a esos dos que están en España, pues empezarán a matar a los tres que han llevado y llevarán a otros tres y así sucesivamente.